voy a hablar del culto a las imágenes y de la Eucaristía. Son otros temas de mi libro Para Salvarte. Primero, creo que conviene hablar del culto a las imágenes, porque los protestantes nos calumnian, esta es la palabra, nos calumnian a todas horas diciendo que adoramos las imágenes. Yo estoy en internet, llevo más de 100.000 consultas. Bueno, estoy en internet desde que empezó. Estoy en internet. Bueno, a lo que voy. Muchas consultas de protestantes o ataques de protestantes y muchísimas acusan a los católicos que adoramos las imágenes. Digo que calumnian porque no quieren enterarse de lo que hemos repetido 20 veces. Los católicos no adoramos las imágenes, adoramos a Dios solo, veneramos las imágenes, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Estamos hartos de decirlo, pero no se enteran, no quieren enterarse y siguen repitiendo que los católicos adoramos las imágenes. Ningún católico adora una imagen. Todos los católicos adoramos a Dios y veneramos a las imágenes por lo que representan. Aunque después quizás diga esta idea, cuando yo beso la foto de mi madre, el beso va a mi madre, no al papel. Si yo oro a una imagen, no oro a la estatua de piedra o de madera, oro a la persona representada en la imagen. Sentido común. No es que adoramos ídolos. Nos calumnian. Y opino con mala idea. Estamos hartos de decir que ningún católico adora una imagen. La venera porque representa al Señor, a la Virgen o a los santos. Lo mismo, yo doy el beso a la foto de mi madre, pero no beso un papel. El beso va dirigido a mi madre. Insisten, ustedes adoran las imágenes porque se ponen de rodillas delante de ellas. Pues no, tampoco, porque el ponerme de rodillas no necesariamente es adoración. Los gestos dependen de la intención. El ponerme de rodillas puede ser adoración, pero no necesariamente adoración. Si yo me pongo de rodillas delante del sagrario, adoro a Jesús, vivo en el sagrario. Pero, por ejemplo, aquí en México, no sé si conocéis el protocolo real. A los reyes, en España tenemos reyes, cuando hay una recepción real, los que pasan en la recepción, si saben, si son cultos. Hay gente que saluda a los reyes como al vecino de su casa. Hombre, no. Los reyes tienen un protocolo. La gente educada y que sabe lo que hay que hacer ante los reyes. Los hombres, taconazo y cabezazo. Mujeres, genuflexión. Protocolo real. Hombres, taconazo y cabezazo. Mujeres, genuflexión. Y todas las damas reales, o señoras aristócratas, o personas cultas, que hacen genuflexión a los reyes, ¿adoran a los reyes? ¿Adoran a los reyes? Nadie, ningún español, adora a los reyes. Adoran en sentido religioso, no que te adoro porque te quiero. Ningún español adora a los reyes. Ahora hay un protocolo real que a los reyes, las señoras, genuflexión. La misma genuflexión. Ante el sagrario, adoración. Y ante los reyes, protocolo. Y es el mismo gesto. El gesto depende de mi intención. Y si yo quiero adorar, adoro. Y si yo quiero venerar, venero. Y si quiero hacer la reverencia real, pues la hago. El gesto es el mismo. pero depende de mi intención. Por lo tanto, vamos a dejar, a ver si los protestantes dejan una vez de calumniarnos, de que adoramos imágenes. Porque opino que saben que es mentira. Pero van engañando a los ingenuos que se dejan engañar. Pero también nos dicen los protestantes que la Biblia prohíbe hacer imágenes. Pues es verdad. La Biblia prohíbe hacer imágenes. En el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo estaba rodeado de pueblos idólatras que adoraban imágenes. Y para evitar que los hebreos adoraran imágenes, como los pueblos circunvecinos, pues dicen que no tienen imágenes. La prohibición de imágenes es en el Antiguo Testamento para los hebreos con peligro de idolatría. Pero hoy no hay peligro de idolatría. Hoy no hay idólatras. No hay idólatras. El peligro ha pasado. Por eso nosotros, que somos del Nuevo Testamento, no estamos sometidos a esas leyes del Antiguo Testamento. Como hay otras leyes del Antiguo Testamento y no cumplimos. No rigen la circuncisión. Está el Antiguo Testamento. Pero hoy no se circuncide, los judíos lo harán del Antiguo Testamento. Pero fuera de los judíos que siguen con el Antiguo Testamento, nadie practica la circuncisión con sus niños. Es del Antiguo Testamento. No rige hoy. Pues lo mismo que no rige la circuncisión, que es del Antiguo Testamento, tampoco rige lo de las imágenes, que era para evitar la idolatría de los pueblos circunvecinos. Por tanto, que quede claro que los católicos no adoramos las imágenes, que las veneramos y que esta calumnia de los protestantes la repiten una y otra vez, sabiendo que es mentira. Ahora bien, a las imágenes las veneramos, pero a Cristo vivo en el sagrario lo adoramos. Lo que hay en el sagrario no es una imagen, es Cristo vivo. Y Cristo vivo en el sagrario, a ese sí, a ese lado, ¿no? Y cuando paso por delante del sagrario, debo poner mi rodilla derecha en tierra, en señal de adoración, porque el que está ahí es Cristo Dios vivo. Por eso, que por cierto, lo digo a título por curiosidad, mucha gente pasa del sagrario de largo, sin hacer reverencia, y van a rezar a San Judas o a Perino de los Palotes, no sé, vea, a cualquier santo, o a la Virgen. Eso lo veo yo. Estoy en mi confesionario y veo que la gente pasa de largo sobre el sagrario para ir a rezar a la Virgen del Carmen, o a la Virgen de los Dolores, o a lo que sea, o a San Roque, o a Santa Rita. Lo que hay en el sagrario es mucho más importante que la Virgen. Sí, señor. La Virgen, la perla de la creación, la joya de la humanidad, pero Cristo vivo en el sagrario vale más que la Virgen. La gente pasa de corrida delante del sagrario para ir a ponerse de rodillas delante de la Virgen del Carmen. Mal hecho. Falta de formación. No es mala voluntad. Pero no es eso. Está bien que vayas a rezar a la Virgen del Carmen, pero pasa por el sagrario, rodilla derecha en tierra, genuflexión de adoración. Por cierto, que se está metiendo en la boda, no sé si... No, mala intención nadie. Pero no sé por qué, en algunos sitios se sustituye la genuflexión por la inclinación de cabeza. Bueno, para un viejo que no puede ponerse de rodillas, pase. Para un enfermo, pase. Pero que un joven le regatee a Cristo Dios una genuflexión? No lo entiendo. Yo tengo 88 años y hago genuflexión. De adoración. Cristo Dios está ahí vivo. Adoración. Y hay gente que pasa. Me parece triste que le regateas a Cristo una genuflexión. Repito, que estás enfermo, que eres un viejo, achacoso, que no puedes hacer una... Pero que gente que va de genuflexión se contente con la inclinación, a mí me parece poco. Pero no es raro verlo, no es raro. Bueno, a lo que voy. A Cristo Dios en el sagrario lo adoramos y las imágenes las veneramos. Es muy importante que consideres a Jesucristo en el sagrario no como una cosa, sino como una persona, que es persona, que siente, que ama, que te está esperando. Es una persona. Jesucristo está en el sagrario deseando que vayamos a visitarle. Debemos ir con frecuencia a contarle nuestras penas, nuestras necesidades y a pedirle consuelo y ayuda. Sería muy buena costumbre saludar al Señor, a Jesucristo, al pasar por delante de una iglesia, al menos una vez al día. A veces pasamos por delante de muchas iglesias, pues no vamos a entrar en todas. Y si voy andando, si voy en coche, no. Pero que entre en alguna iglesia, hacer una visita, según el tiempo que tenga, ¿no? Pero voy a poner aquí una oración que se puede hacer, breve, que vayamos a hacer en la visita. Por ejemplo, Señor, creo que estás aquí presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro con todo mi corazón, como el único Dios verdadero. Te amo sobre todas las cosas. Te doy gracias por todos los beneficios que de ti he recibido. Te pido por todas mis intenciones y te ruego que me ayudes en todo lo que necesito. Amén. Breve, pero muy completa la oración. Hemos tardado un minuto. ¿No tienes un minuto para Dios? Dile esto. O algo similar. Un minuto. ¿Que puedes estar media hora? Pues bien. Pero un minuto. Si tienes tiempo, te expongo una brevísima oración del padre Granero en un libro. Dice, muy breve, si no tienes tiempo para tanto. Señor, lo necesito todo, pero no te pido nada. Te doy gracias por tu amor. A ver, no, perdón, me he equivocado. Me he saltado de línea. Señor, lo necesito todo, pero no te pido nada. Vengo a estar contigo. ¿Vale? Lo necesito todo. De ti lo necesito todo. Pero no vengo a pedirte nada, vengo a hacerte compañía. Bonito. Lo leí en un libro del padre Jesús María Granero. Jesucristo está presente en la Eucaristía. Está real y verdaderamente presente en el sagrario, aunque encubierto bajo apariencias de pan en la hostia consagrada. Apariencia de pan, sustancia, su cuerpo. Lo mismo en el vino. Jesucristo está encubierto bajo apariencias de vino en el cáliz consagrado. Apariencias. No sé si lo digo a continuación. La sustancia, cuerpo y sangre de Cristo. Apariencias, pan y vino, olor, color, sabor, parecen pan y vino, no son pan y vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. En la Eucaristía permanecen el olor, el color y el sabor del pan y del vino, pero su sustancia se ha convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta conversión se llama transustanciación. Es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino porque suceden en su lugar el cuerpo y la sangre de Cristo. La transustanciación es una conversión milagrosa y singular, distinta de las conversiones naturales, porque en ella tanto la materia como la forma del pan y del vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo los accidentes permanecen sin cambiar. Seguimos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no son ni pan ni vino, porque lo que hay es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sustancia es aquello por lo cual una cosa es lo que es. Es lo que permanece, por lo cual subsiste. En cambio, lo accidental se llama accidente. Accidentes de pan y vino, color, sabor y olor. Las propiedades de la sustancia se llaman accidentes. Son las apariencias de la sustancia. Ahora bien, lo sabe todo el mundo, pero en fin, hay que decirlo, no es cosa nueva. Jesucristo, en razón de su única persona, está entero en cada una de las dos especies sacramentales. A veces decimos, ¿cómo comulgo bajo las apariencias de pan? Y yo, bajo las apariencias de vino. Por ejemplo, los celíacos no pueden tomar harina. Y los accidentes de harina le perjudican. Pues comulgan solo con el cáliz. Lo mismo da. Comulgar solo con la sagrada forma, o comulgar solo con el cáliz, o comulgar con las dos cosas. Ni comulgo ni recibo más, porque a veces me pasa a mí. Doy la comunión y van dos formas. Van pegadas. Hombre, si puedo las despego. Pero si tienes el cáliz, el copón en una mano, coges dos y a veces no se despegan. Doy dos. Y por recibir dos, encima dos Cristos. No, hombre, no. Es el único. Es el mismo. Cristo está entero en todas las formas, aunque se partan. También a veces hay que partir. Me ha pasado muchas veces. Hay mucha gente y se acaban las formas. Pues doy media forma. O la cuarta parte de la forma. Es que he partido a Cristo, no. A Cristo no se le parte. Está entero en cada una. En cada una está entero. La ve entera, le quedó dos, por de media, lo mismo. Cristo está entero. San Agustín pone un ejemplo muy bonito, hablando de cómo Cristo no se parte, aunque se parte la sagrada forma. Dice San Agustín, si yo estoy hablando a un auditorio, aunque venga el doble de gente, oyen lo mismo. Mi voz se divide en más oídos, pero ninguno pierde. ¿Una comparación? Por el lado, mi voz se divide en oídos, ya. Para entendernos, mi voz se divide en más oídos si hay más gente. Pero cada cual oye lo mismo. Aunque vengan el doble, oyen lo mismo. Pues lo mismo que mi voz está en cada oído entero, en cada partícula está Cristo entero. La comparación es de San Agustín. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Misa por las palabras que el sacerdote pronuncia en el momento de la consagración, punto central de la misa, el más importante. Y otra cosa, y donde está mandado que el pueblo se ponga de rodillas, que esa es otra, se quedan de pie. Hombre, si eres un viejo achagoso, bueno, pero si eres joven, de rodillas, que es la consagración, ya está mandado además, ¿eh? en la flor de rodillas. La gente se queda de pie. La gente, algunos. ¿Se quedan de pie? No, no, de rodillas, pudiendo. Si estás enfermo, o también puede ocurrir, si doy misa en el campo y el suelo está lleno de piedras, yo mismo lo digo, quedarse de pie, quedarse de pie. Ponerse de rodillas en un terreno lleno de pedruscos, te puedes hacer daño. Yo digo de quedarse de pie. Pero si yo puedo ponerme de rodillas, ¿por qué le regateo a Dios la adoración de ponerme de rodillas? Yo que no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Esta manía de quedarse de pie en la consagración, cuando está mandado que nos pongamos de rodillas. Vamos a ver otra cosa. Ah, otra. También es bonita. En la elevación, podríamos decir, este acto de fe tan bonito y tan evangélico de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Un acto de fe evangélico. Lo dice Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Algunas personas lo dicen en voz alta, pero por lo menos en voz baja. No sé si voy a tener ocasión de decirlo otro día, pero por si acaso voy a decir ahora lo que yo hago. Cada cual, el que le guste lo toma y el que no lo deja. Voy a decir lo que yo hago. Cuando tengo al Señor elevado en la sagrada forma o en el cáliz, yo digo esto: Señor mío y Dios mío, como Santo Tomás, que tu santa redención, que estoy ahora mismo celebrando la Santa Misa, que tu santa redención consiga mi salvación eterna, ¿eh? Primero, como decimos de broma, el burro por delante. Primero yo, que yo quiero salvarme. Dios me libre de tener un mal cuarto de hora. Mi salvación eterna y la de todos los que van a morir hoy. Amén. Yo pido por todos los moribundos, hoy por hoy y mañana por los de mañana. Y cada día pido a Dios por todos los moribundos, para que reciban un aumento de gracia, que quizás puedan arrepentirse en la hora de muerte. Pero todos los días, en la elevación de la sagrada forma y del sagrado cáliz, Señor mío y Dios mío, que tu santa redención consiga mi salvación eterna y la de todos los que van a morir hoy. Amén. Lo digo dos veces cada día en la Santa Misa. Lo digo por si alguien quiere hacerlo, porque así ayudamos a bien morir a muchas personas. Que muchos no se aprovecharán, bueno, pero alguno puede aprovecharse de ese aumento de gracia que Dios le da por mi oración. Y si consigo que uno que iba a morir en pecado, por el aumento de gracia de mi oración, se arrepienta y pida perdón y se salve, pues ya tengo un alma más en el cielo. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo inextenso. Bueno, creo que ya lo he dicho antes. Está en cada forma. Eso ya lo he dicho antes, ¿eh? Eso ya lo he dicho antes. Lo mismo que con las... Todo esto es un gran misterio, ¿eh? La Eucaristía es un misterio. Es así porque lo ha dicho Dios. Evidentemente es un misterio. Al final voy a contar milagros eucarísticos, pero que las palabras del sacerdote transformen el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, esto es un misterio. Es así, pero lo ha dicho Cristo, pero es un misterio, ¿eh? Lo mismo que Cristo con su sola palabra hizo milagros en el Evangelio. ¿Cuántas veces dice cura leprosos, cura ciegos, con su sola palabra. Detiene el viento, calma el mar, con su sola palabra. Lo mismo que Cristo hizo milagros con su sola palabra, pues también con su sola palabra hizo el milagro de transformar el pan y el vino en su cuerpo. Dijo Cristo, esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Cuando Cristo lo dice, es así. Y los discípulos lo entendieron en modo real, no simbólico. ¿Qué dice los protestantes? No, lo dijo de modo simbólico. Mira, quiero que lo digo después, pero por si acaso, hay momentos en los que no podemos aceptar que se hable de modo simbólico. Hay momentos tan importantes que tus palabras tienen un sentido real. Dime tú, que un moribundo le deja a su sobrino su casa en el monte. ¿Y lo que le deja es la foto de la casa? No es. Esto es una tomadura, ¿no? Si lo que le deja es la foto, no le dice, te voy a dejar mi casa de la montaña. Si el moribundo le dice a su sobrino que la casa de la montaña va a ser para él, es la casa de la montaña, no la foto de la casa. Hay momentos tan solemnes que tus palabras tienen sentido real, no sentido simbólico. Y Cristo, cuando hace la Eucaristía, cuando consagra y le dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía. Les da poder. Haced esto en memoria mía. ¿Qué símbolo? Los protestantes, no, hablo de modo simbólico. Que no quieren enterarse. No quieren enterarse. Que no es lo mismo, porque dicen, también dice Cristo que Él es la puerta, hombre, ya se entiende. No es lo mismo cuando Él cuenta la parábola, dice que Él es la puerta, bueno, ahí sí habla de metáfora, simbólicamente, hay que distinguir el momento, el contexto de las palabras. No es lo mismo cuando Él dice que es la puerta, que cuando Él dice, esto es mi cuerpo, hace de esto en memoria mía. No es lo mismo. Él dice, no, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y los apóstoles, los discípulos más bien, lo entendían de modo auténtico. Por eso se escandalizaron. Aquello les sonaba antropofagia, que Cristo daba a comer su cuerpo. Les parecía antropofagia. Se escandalizaron. Decían, dura es esta doctrina. Decían algunos discípulos, se fueron. Porque sabían que Cristo hablaba realmente, no simbólicamente. Y cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo, comed esto, quien come mi cuerpo tiene vida eterna. Aquellos hombres, pero ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo? Se escandalizan y se van. Porque lo entienden de modo real, no simbólico, como dicen los protestantes. Hay circunstancias, bueno, ya lo he dicho antes, que no se puede admitir el lenguaje simbólico. Por eso digo que las palabras de Cristo en la Eucaristía son reales, no simbólicas. Por lo tanto, Él transforma el pan y el vino en el cuerpo, en su cuerpo y en su sangre. Y le dice, le da poder a los apóstoles para repetirlo. Ahora bien, Dios ha querido, para ayudar a nuestra fe, de cuando en cuando hacer milagros eucarísticos. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Yo he estudiado cuatro. Bueno, he estudiado uno más. Pero yo suelo expresar cuatro. Los he estudiado más y voy a hablar de cuatro. De cuatro milagros. Pero hay muchos más. Uno, en España, en la guerra de la Reconquista, los españoles católicos contra los moros, los musulmanes. En Játiva, antes de la batalla con los moros, el capellán Mateo Martínez, creo que se llamaba, celebra misa y prepara, consagra unas formas para dar la comunión a unos capitanes que querían comulgar. Pero en mitad de la misa ataca a los moros. Él tiene que interrumpir la misa y las formas consagradas las envuelve en los corporales y las esconde en una cueva debajo de unas piedras para evitar que si los moros ganaban no profanaran las sagradas formas. Termina la batalla. Ganaron los católicos, aunque eran menos, pero ganaron la batalla. Para dar gracias a Dios, el capellán termina la misa y va a dar la comunión a los capellán, a los capitanes. Y cuando recoge el corporal con las formas, las creo que eran seis formas ensangrentadas y los corporales empapados en la sangre de esas formas. Estos corporales están en Daroca, en España, en Aragón, y son venerados desde hace siglos, bueno, desde los reyes católicos, que fueron a venerarlos. Y hay toda la documentación que queramos sobre la autenticidad de estos corporales, manchados con sangre humana, de unas formas consagradas que el capellán, creo, Mateo Martínez, que no se llamaba, ocultó en unos corporales. Los corporales de Daronja. Otro milagro. Contra la guerra de Flandes, los españoles, contra los católicos, contra los protestantes, en Holanda, en Flandes, los protestantes tomaron la ciudad de Dorkum. Los españoles se retiraron. Y entran los protestantes en la ciudad y van a la catedral. Y un protestante abrió el sagrario, cogió el copón, tiró las formas y le pegó un pisotón a una forma consagrada. Al pegar el pisotón, brotaron tres gotas de sangre de los clavos de la bota. Tenía tachuelas y los tres clavos de la bota atravesaron la forma consagrada y salieron tres gotas de sangre. El protestante se quedó pálido, totalmente desorientado, fue al arcipreste de la guerra, en fin, al rector de la catedral, y esta forma consagrada con las tres gotas de sangre se la llevan a Felipe II. Con toda la documentación, esto lo tengo muy estudiado, con toda la documentación, termino. Esta forma está en la sacristía del monasterio del Escorial. En un relicario está la forma incorrupta con las tres manchas de sangre. Y está, pues desde Felipe II, incorrupta, en la sacristía del monasterio del Escorial en Madrid. Otro milagro que viste. Otro. Este, iba a decir, no digo testigo no, pero que he estado muy cerca de ese milagro. Estaba ya dando conferencias en Almácera, un pueblo de Valencia. Y allí veo un cuadro que representa un milagro. Pregunto. Y me informo. Y después, en fin, leo libros y me entero bien de todo. Cuento la historia. Un día, un campesino va al párroco de Almácera, del pueblo este, a pedirle que vaya a atender a su padre, que estaba en una alquería, digamos en un rancho, en el campo, que vaya a atender a su padre moribundo. El barco va al sagrario, coge unas formas en un portaviáticos y se va andando, porque no es mitad del campo, se va andando al rancho, allí se llama alquería, a la alquería donde estaba el viejo moribundo. Pero al pasar el arroyo del Carichet, que no había puente, había unos tablones, y tuvo que pasar, había llovido mucho, que no olvidé, estaba diluviando, pero aunque estaba diluviando, el párroco, fiel a su misión, pues dijo que sí, y diluviando se fue a la alquería, al rancho. Y al pasar el arroyo de Carichet, que venía crecido, muy fuerte, pasaba por encima de unas tablas, pero estaban mojadas, se resbaló y se cayó al arroyo. Y el agua se llevó el relicario con las formas. Perdió las formas consagradas, ¿no? Lamentándolo mucho, pero ¿qué hacer? Siguió su camino y confesó al moribundo. Y al día siguiente, estando en su despacho, viene un pescador que estaba pescando en la playa y le dice: padre, que en la orilla hay tres peces muy grandes con la cabeza fuera del agua y en la boca una cosa que brilla que parece una hostia. Y el párroco dice: las tres formas que yo perdí ayer en el arroyo. Se reviste de ornamentos y bajo palio, con un grupo de feligreses, se va a la playa, a la orilla. Y los tres peces, uno a uno, dando un salto, dejó en el copón la forma consagrada. Esto es histórico. Montones de documentos. Bueno, hay una calle, se llama El Milagro de los Peces. El escudo del pueblo es un copón con tres peces. Y en el sitio del milagro hay una ermita que cada año reúne miles de personas. Miles desde el milagro. Miles de personas. Todo esto vale más que un documento de la archivo. Para estar seguros que esto fuera un milagro eucarístico en Valencia, en España. Otro. Ese es en Italia. Los tres que he contado son de España. Pero esta de Italia es tan maravilloso y termino con él. En Lanciano, en Italia, un sacerdote diciendo a misa le entra la tentación: ¿cómo es posible que con mis palabras este pedazo de pan que tengo en la patena se vaya a convertir en el cuerpo de Cristo? Y el sacerdote dudó que sus palabras tuvieran poder para transformar el pan, la hostia, el pan, harina y agua, en el cuerpo de Cristo. Y estando en esa duda, instantáneamente la sagrada forma se convierte en un trozo de carne. Él se queda sobrecogido. Llama a los feligreses. Todos vienen. Sobre la patena, un trozo de carne. Ese trozo de carne está en Lanciano, en Italia. Incorrupto. Y estudiado científicamente por médicos. El doctor Linoli y el doctor Bertelli han estudiado ese trozo de carne. Carne humana, tejido fibroso, vasos sanguíneos, lóbulos adiposos, grupo sanguíneo AB, el mismo grupo sanguíneo de la Sábana Santa. Y este trozo de carne incorrupto está en un relicario en Lanciano. Y esto se ha estudiado por la OMS. Organización Mundial de la Salud, OMS, y dice el documento de la OMS. Caso insólito en toda la historia de la medicina. Caso insólito en toda la historia de la medicina. Es decir, Cristo ha querido hacer milagros eucarísticos para reforzar y para confirmar nuestra fe en la Eucaristía, para que no solo creamos, porque Él lo dijo, está en el Evangelio, el milagro de la Eucaristía, sino hechos reales, para que nosotros no dudemos de la verdad que en la forma consagrada y en el vino consagrado está Cristo vivo. Pues que estas palabras nos ayuden a tener fe y confianza en la Sagrada Eucaristía, que es el maravilloso milagro que ha hecho Cristo para quedarse en la tierra, para ser nuestro alimento y de esta manera fortalecernos en la lucha contra el pecado. Tengamos el sentido común de colaborar con Cristo en su milagro eucarístico y de esta manera poder serle fieles para que en la hora de la muerte venga a recibirnos con los brazos abiertos. Ojalá sea así. Así sea.